Martes 17 de mayo. Pedro como Satanás. Escucha Mateo capítulo 16, versos 21 al 23. ¿Por qué Jesús se puso duro con Pedro tan repentinamente? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». El problema de Pedro no era que estaba tratando de proteger a Jesús, sino que estaba tratando de manejar a Jesús. Ya no estaba siguiendo a Jesús, sino que le estaba diciendo a Jesús que lo siguiera a él. Jesús dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás», verso 23, porque como Satanás mismo en el desierto, Pedro había llegado a ser una amenaza para la misión de Cristo. Marcos capítulo 8, verso 33, nota que, durante este intercambio de palabras, Jesús se volvió y miró a sus discípulos. Él había venido para salvarlos. No sería tentado a hacer otra cosa, y ciertamente no por uno de sus propios discípulos, sin importar cuán bien intencionado ese discípulo pensara que era. Aunque Simón Pedro había crecido en su andar, todavía estaba tratando de controlar las cosas, incluyendo a Jesús mismo. En este sentido, Pedro no era tan diferente de otro discípulo, Judas, que trataba de manejar a Jesús y de ejecutar sus propios planes según lo que él pensaba que el Mesías debía hacer. Pero a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió profundamente y estuvo dispuesto a ser disciplinado y perdonado. Escucha Mateo capítulo 16, versos 24 al 27. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó: «Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará»? Versículo 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». Vivimos en una cultura que nos dice que sigamos nuestros sueños, que sacrifiquemos todo por lo que queremos. Sin embargo, Jesús nos dice lo opuesto. Nos invita a renunciar a nuestros sueños y a confiarlos a Él. Pedro y los discípulos estaban aprendiendo gradualmente lo que es la verdadera fe. La verdadera fe no es la experiencia entusiasta de perseguir lo que más quieres. Cuando dejas ir tus sueños, estás perdiendo tu vida, y al mismo tiempo la estás encontrando. ¿Cuáles son algunas cosas que tuviste que perder a fin de seguir a Jesús? Tal vez en ese momento parecieron muy importantes, pero mirando hacia atrás, ¿cómo las ves ahora?